Recientemente, la prestigiosa revista científica Ten Lights ha publicado una investigación sobre encuentros cercanos a la muerte. Pero lo más importante de dicha revista, de dicha publicación, de dicho estudio, es que ya cuestiona la identificación simplista entre la mente y el cerebro, ajustándose a los patrones referidos por una revista científica. Hasta incluso los niños que no están todavía condicionados por ninguna idea concreta y que han sufrido una ECM relatan los mismos hechos. El doctor Melvin Morse, como pediatra y neurólogo, ha estado estudiando estos casos desde el año 1980. Y Chris, un niño de 8 años, le dijo esto al doctor después de ser resucitado cuando su corazón dejó de latir como consecuencia de una insuficiencia renal. Doctor, tengo un maravilloso secreto para decirte. Yo estaba subiendo una escalera al cielo. El dibujo de esta niña ha sido elaborado por una criatura de 7 años que se estaba ahogando en una piscina, permaneciendo sin latidos en el corazón durante 19 minutos. 19 minutos sin latir el corazón. Por encima de la línea azul, vemos a la niña en un mundo de flores, ¿verdad? Aquí está. Y el doctor Morse dice que como él le había expresado su incredulidad completa en su historia, ella le dio una palmadita conscientemente en la mano y le dijo: vas a ver, doctor Morse, el cielo es divertido. Ella, la niña, quería quedarse en el cielo, sin embargo una persona la dijo que tenía que volver para ayudar a su madre con problemas médicos asociados con su entonces hermano por nacer. Es decir, el hermano no había nacido todavía. La niña no sabía que estos problemas fueron los del bebé que no había nacido todavía. Sin embargo, ella señala a su hermano por nacer, en la parte de abajo lo tenemos en el dibujo, con un gran corazón en el pecho. Después de que este dibujo fuese hecho, nació su hermano con una enfermedad cardíaca grave. Yami es una joven que casi muere de insuficiencia hepática debido a una infección viral. Y ella le dijo al doctor Morse que durante el tiempo que estuvo en estado de coma profundo, mientras que ella tenía una aguja colocada en su corazón para inyectar medicamentos para reiniciarlo, vio a su abuela. Estaba tan sorprendida a verla. Ella estaba allí, yo estaba aquí, dice la niña, y entonces yo ya estaba de vuelta. El doctor le preguntó qué es lo que quería decir con esto. Ella apretó los puños y dijo que eso es lo que ella ha estado intentando de averiguar. Su dibujo dice aún más. Su abuela está sentada en una silla, como lo vemos aquí, rodeada de nubes, y es evidente que Yami fue a alguna parte y la experiencia es aún mucho más conmovedora porque ella misma no nos puede decir a dónde había ido. Bien. Continuemos con las observaciones.